la adopción de medidas que permitan un mayor control en el combate contra la Aedes aegypti sobresale entre las principales acciones de los operarios de la campaña antivectorial en Sierra de Cubitas. Ovanis Mato. ¿Cuáles son las primeras acciones que ustedes están haciendo ahora aquí en esta comunidad? Perifocal, tratamiento de autisida. Otro de los compañeros, ¿el nombre suyo? Giovanni Rodríguez Lau, operario de la Brigada Integral. Estamos en el edificio 13, pero estamos tratando el foco del edificio 17, que se fumigan los edificios colindantes. Estamos haciendo el tratamiento de autisida con la Brigada de la Fumigación. Le pedimos y le soltamos a la población que nos cierren la vivienda los 45 minutos, porque si no estamos botando el producto. ¿Ustedes tienen un inspector velando por eso? Tenemos un inspector que la casa que se coja abierta antes de los 45 minutos será sancionado con una multa de 100 a 300 pesos. El criterio de la población residente en la comunidad Cubitas corrobora la necesidad de intensificar la labor preventiva desde el barrio. Yo personalmente ni tengo vaso ni nada de eso y dejo que ellos hagan su trabajo. ¿Y usted revisa? Claro que sí. ¿Con qué frecuencia? Semanal. Cuando se pueden lavar los tanques semanales, le lavo las vasijas al perro. Los pomos que están muchos días con agua los vacío también y los cepilla y lo vuelvo a llenar otra vez. La integración desde el Consejo Popular en extremar las medidas de control sanitario para evitar la proliferación de la Aedes aegypti es un instrumento eficaz desde la comunidad a partir del combate sin tregua contra el patirrayado. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón.